Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Hola, antes que nada, un agradecimiento a la gente de La Retaguardia que nos invitó tan amablemente a participar de esta manera en su programa. Mi nombre es Cristina Sotile y junto con Susana González estamos coordinando la Comisión de Cultura y Patrimonio de la Comuna 7, donde venimos tratando desde el año pasado, aproximadamente mediados del año pasado, el tema del Instituto San Martín, que está ubicado en nuestra comuna. Tuvimos una reunión con gente de desarrollo social para que se nos informe acerca de esta intención de venta del instituto, un lugar que hay que acotar fue donado con cargo. Esto significa que no puede ser vendido y que su uso contempla un único fin, que es el que tiene, que es un instituto de recepción de menores, talleres para menores que están en situación de vulnerabilidad extrema y talleres en algunos casos abiertos a la comunidad, como me consta por haber trabajado en algunos de ellos. Nosotros en julio del año pasado, considerando que esto es una nueva apropiación de lo público por parte del gobierno de la ciudad, encabezado en aquel entonces por Rodríguez Larreta y este año también por Rodríguez Larreta, que insiste en poner a la venta bienes públicos teóricamente para producir un beneficio a la ciudad de Buenos Aires, que no se ha constatado haya sucedido en ningún momento previo. Nosotros venimos como aquellos que se queman con leche y ven la vaca y lloran. Bueno, nosotros recordamos el caso del Instituto Arancibia, que se quedó sin su espacio original por el tema de la ampliación de Paseo Colón. Nos acordamos del DOT, lugar donde se inunda hoy en día, que se permitió hacer fuera de zonificación, alegando que con ese dinero se iba a hacer también un jardín de infantes, cosa que nunca sucedió. Nos acordamos también de la venta de los terrenos de la zona de Catalinas Norte, que ese dinero iba a ser destinado a escuelas, no se destinó a escuelas, y tenemos más cercano todavía la construcción de la Villa Olímpica, que tenía que ver con vivienda social y en realidad fueron propiedades que fueron puestas a la venta de manera privada. Entonces, con todos esos antecedentes, nosotros en principio dudamos cuando se trata de expoliar a los ciudadanos de lo público. Y cuando además esta expoliación sucede sin pasar por los debidos canales, por ejemplo, las comunas, por ejemplo, la legislatura, considerando algún tipo de consulta o participación previstos por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y no se incluyen en esto las consultas vía internet, a las que son tan proclives desde el gobierno de la ciudad, porque no tienen validez. No tienen validez y en general no son representativas y tampoco se identifica a aquellos a quienes votan. Nosotros reiteramos en el plenario del 10 de julio de 2019 el rechazo a la venta del predio e instalaciones del Instituto San Martín, ya que de la información que obtuvimos desde Desarrollo Social, primero, no surge ningún tipo de solución para los menores institucionalizados en lo inmediato, o sea,

para trasladar el cuerpo de Sebastián hacia la Argentina, donde podríamos haber hecho una autopsia. Ante esa situación resolvimos quemarlo, también de muchísima confusión nuestra, sin asesoramiento. Y una vez que llegamos a Mendoza, consultamos con abogados especializados en delitos de lesa humanidad, con las pruebas que teníamos, historia clínica, algunos testimonios y fotografías, y los últimos movimientos de mi hermano que se han podido reconstruir. Y estos abogados de lesa humanidad consideran que es necesaria como mínimo una investigación. Por lo tanto, se resolvió denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay dos denuncias que hemos ido nutriendo con pruebas. Esto pasó acá. La Retaguardia. Hoy se dio la situación de que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, recibió a madres que están nucleadas en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Vamos a charlar con una de las mamás que estuvo allí, con la mamá de Luciano Arrúa, con Mónica Alegre. Yo entiendo, la reunión creo que terminó hace 2 horas o 3 horas, por lo tanto entiendo que las opiniones de Moni van a ser sus opiniones ahora, recientes, y que no han tenido una elaboración colectiva en la marcha porque no han tenido tiempo de reunirse para elaborar colectivamente. Pero igual queremos tener una primera recorrida por las sensaciones de Mónica después de esta reunión, a la que consideramos importante. Moni, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches, Fer. ¿Qué tal? Bueno, qué extraña, me imagino, para vos esta sensación de reunirte con un funcionario. No ha sido habitual en tu derrotero individual, lamentablemente. No los han atendido demasiado en todo esto. Mira, no fue fácil para mí. Si me pongo en el lugar de Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, ¿entendés? Me fui a acompañar como, vamos a decir, como ustedes lo dicen, ¿no? Como siendo una de las referentes de la Marcha Nacional y pidiéndole tanto a Pietragala como a sus integrantes, ¿no? La ayuda que tiene que tener la familia, ¿no? En este caso, les puse mi caso, no en sí el caso de Luciano, pero sí la falta, la ausencia de acompañamiento. También le dejé ver que yo estoy pidiendo para los pibes, acompañamiento para los pibes, justicia, pero una justicia igualitaria. Y también les hice saber que sí, hay hijos de funcionarios que delinquieron y tuvieron justicia, nuestros hijos tienen que tener la misma justicia que tienen todos, porque es una justicia, teóricamente la justicia tiene que ser igualitaria, tanto para mí como para el que tiene plata, porque yo soy parte de esta sociedad y se lo dejé bien dicho, o sea, yo soy tan parte de esta sociedad como lo es usted, Pietragala, como lo son sus funcionarios. Entonces, yo tengo que acceder a la misma justicia que ustedes acceden. Lo dejé bien en claro. ¿Y qué respuestas tuvieron? Bueno, lo dejaron, bueno, desde ya te digo que dejaron entrever que el país está en un estado deplorable, que lo han dejado vaciado y han como diciendo que mucho tampoco pueden hacer, eso lo dejaron bien en claro. Nosotros desde la Marcha Nacional y como familia pedimos que ellos que ahora están ahí, que traten de poner a disposición de la familia abogados peritos de parte, también le puse la causa de Santiago Maldonado, también les puse mi causa y muchas otras causas que no tenemos acceso a un perito de parte porque piden sumas irrisorias. Entonces que pongan eso, que pongan herramienta o que nos den herramienta para nosotros poder ayudar a la familia, poder acompañar a esa familia que está desesperada y que no encuentra un camino, que nos faciliten un boleto para nosotros poder ir a esa familia, que nos den herramientas, que nos den abogados, que nos den psicólogos. La familia está destruida. Hay familias que están destruidas porque caen en un estado de depresión. Dicen que ahora van a poner a disposición y van a hablar con el Ulloa, que ya sabemos en las condiciones que está el Ulloa y los profesionales, cómo están trabajando en condiciones deplorables, ¿no? Pero bueno, nosotros pedimos del hecho a que se cumpla. También dejó entrever que vamos a tener una reunión dentro de 20 días y que ellos se han comprometido. Pero vos sabes cómo es esto, Fernando, te lo tengo que decir. Acá somos todos buenos de palabra. Yo quiero hechos con la familia, quiero hechos con los pibes, quiero igualdad para todo, ¿entendés? Claro. Y eso no, sin dudas que, claro. Sin dudas que podemos decir que es que puede ser alentador que se haya realizado esta reunión, pero si esta reunión queda solo en encontrarse y en ofrecerles un café y unas medialunas, obviamente no será el objetivo ni que fueron a buscar ustedes, ni el que pretendemos nosotros haciendo comunicación, ¿no? No. Una aclaración al respecto de lo que decía Moni, que se refería a que van a charlar con la gente del Ulloa. El centro de asistencia Ulloa en realidad se generó desde la Secretaría de Derechos Humanos para asistir a los testigos, a los sobrevivientes por causas de crímenes de lesa humanidad, pero después se extendió y creo que el caso del juicio por torturas a Luz fue la primera vez que el Ulloa intervino, digamos, en una situación en la que no fuera una causa por crímenes de lesa humanidad. Aclaro esto para la audiencia que quizás no sabe a qué te referías cuando decías el Ulloa. Mónica, una última que tiene que ver con la proximidad del juicio por el caso de Pablo Paldi Alcorta, el hijo de Emilia Vasallo, otra de las referentes, como lo sos vos, de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Digo, porque como decimos siempre, todos los casos son iguales, pero en lo simbólico hay algunas causas que han logrado trascender, o por las mamás, o por los pibes, o por las historias familiares, como puede haber sido el caso de Luciano, o como es también esta referencia que se está formando alrededor de Emilia en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. El juicio va a ser a finales de abril, tiene dos fechas hasta ahora pautadas, y seguramente va a ser un poco más extenso, y va a ser un juicio seguramente muy complicado. Vos te has tomado la costumbre, por decirlo de algún modo, de acompañar todas las causas que podés. Estuviste en Pergamino, no solo en el juicio, sino que creo que estuviste la semana pasada también para la marcha. Sí. ¿Cómo vivís desde lo personal este juicio con tu amistad también de por medio con Emilia? Y lo vivo con mucho nervio, tratando de acompañar a Emilia lo más que puedo. Emilia sabe muy bien que quizás no el policía salga en libertad, no hay muchas pruebas que a ella le favorezcan, pero bueno, ahí estamos las madres para acompañar en este caso a Emilia. Tenemos que acompañarla, darle toda nuestra fuerza. El juicio se hace creo que el 27 y 28 o el de abril. De abril. Sí, de abril, sí, creo que sí. Y sí, pero sí. Aquí que falta una prueba fundamental, una pericia, que si esa pericia no llega a estar a tiempo, puede ser que se aplace, como ya tantas veces se aplazó, porque el juicio de Pali se aplazó ya muchísimas veces. Y bueno, Emilia como que sí está nerviosa, pero está contenida, está acompañada. sabe que esto no es fácil, ella también ha acompañado otro juicio y ha tenido que ser el sostén de esa familia. Bueno, ahora le va a tocar a ella y nada, nosotros vamos a acompañar, esperamos que haya una justicia por Pali y por todos los pibes, ¿no? Porque vos sabés que un juicio que se gana es un juicio que lo ganamos todo. Y aunque no sea mi hijo, ese juicio es como que yo lo voy a ganar y como que yo también voy a tener juicio y todas las madres. Así que, bueno, nada, conteniendo, estando con Emilia, charlando, ese es el acompañamiento que hacemos, ¿no? Claro. Bueno, Mónica, te mandamos un beso enorme. Muchas gracias por esta participación, bueno, en La Retaguardia. Otro para vos. Esto pasó acá. Infinity es el nombre de un álbum de estudio de un pianista de jazz, del pianista de jazz estadounidense Bill Evans, publicado en el año 1979, aunque fue grabado en 1978, y que cuenta con la participación del músico belga Toots Tielemans, que tocaba la armónica, y vaya si tocaba la armónica Toots Tielemans. Evans toca un piano eléctrico Fender Rhodes en la mayoría de los temas y es la última vez que usa un piano electrónico en un disco, y es también la primera grabación con el bajista Mark Johnson. El personal que participa en este disco, que para mí tiene un sentido histórico, es un disco realmente extraordinario, son por supuesto Bill Evans, que toca el piano, los teclados en realidad, Mark Johnson en el bajo, Elliot Sigmund en batería, Larry Schneider, que toca la flauta y los saxos, tenores y soprano, y como ya dijimos, Toots Tielemans, que es el que toca la armónica. Y la quiero nombrar también, uno nunca la nombra a otras personas que están atrás, Helen Kane, que es la que hace la producción y es la mujer que lo soporta a Bill Evans, que una cosa es cuando era músico, otra cosa es cuando era persona de todos los días. Nos vamos a ir con un clásico, un estándar de Miles Davis, escrito por Miles Davis, y esta formación de Bill Evans y Toots Tielemans del año 78. El tema, Blue in Green, Blue en Verde. Thank you. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 75 este 10 de marzo de 2020, la quinta temporada de Detrás de las Paredes. Mi nombre es Cristian Madia. Le damos la bienvenida al compañero Carlos Orquipanitze. Carlos Sueco, ¿cómo estás? Hola, gracias por, bueno, por esta invitación. ¿Cómo se sostiene, digo, la militancia y la idea de la solidaridad por el otro, para los otros, y no pensar tampoco mucho en uno mismo, o ponerse en segundo lugar, ¿no? Bueno, yo creo de que, a ver, en la medida que uno, en esa época, en esa circunstancia, en aquel entonces, digamos, para ponerlo en el contexto del tiempo, ¿no? Uno no entraba a militar en función de los beneficios personales. Entonces, claro, siempre militaba en función de un proyecto, y en ese proyecto estaban los compañeros. Entonces, el compromiso que había ya era entre compañeros, o sea, aflojar en la volteada, digamos, era soltarle la mano al compañero. Claro, era soltarle la mano al compañero, y más en ese estado de dificultad que atravesábamos todos, era lo peor. Claro. Y ya con compañeros muertos, digamos, o desaparecidos, que, bueno, después nos vinimos a enterar qué era lo que significaba la desaparición. Hasta último momento, hasta el día que a mí me atraparon, yo seguía peleando por la revolución, digamos. O sea, no. Bueno, ¿cómo fue el momento de tu secuestro? El momento de mi secuestro fue, fue un momento de noviembre del 78, ¿no? Noviembre del 78, sí. Un momento de distensión, puedo decir, porque hacía 20 días había nacido mi hijo, Rodolfo. Entonces, bueno, listo, me secuestran. ¿También ahí en el barrio fue? No, fue cerca, cerca de Avenida La Plata y Rivadavia. Avenida La Plata y San Juan. Más precisamente Carlos Calvo y Muñiz, ¿no? Cada vez que paso por ahí, la verdad, se me erizan los pelos de la nuca, ¿no? Bueno, nada. Ya sabían que estaban, que ustedes principalmente los seguía la Marina en esa zona. Nosotros sabíamos que nos perseguía, sí, los milicos en general, los milicos y la policía y todo. Claro. A mí particularmente, por haber sido era el único sobreviviente del grupo especial de combate. ¿Cómo fue, si querés contar, que lo viste a Juan Alemán ahí adentro, no? Sí, lo vi a Juan Alemán. Esto ya en épocas de lo que se denomina la contraofensiva, ¿viste? Era en el año 80. Resulta de que, bueno, la mayor parte de la gente que entra a desarrollar la contraofensiva es capturada por el ejército en Campo de Mayo, con excepción de dos matrimonios y una chica que caen en manos de la Marina. No sé yo por qué circunstancias, digamos, pero bueno, la cuestión es de que de estos dos matrimonios, uno cae con dos niños y la mujer estaba, la compañera estaba embarazada. Bien. El tema es de que había habido, hacía poco tiempo antes, no sé cuándo, pero dentro del marco de lo que fue la contraofensiva, un atentado contra Alemán, contra el equipo económico en general, digamos. Y Alemán había sido uno de los objetivos y había salvado su vida milagrosamente, digamos, ¿no? Ahora, la Marina, con tal de congraciarse con este tipo, lo presenta al compañero Orlando Ruiz. Orlando Ruiz, ahí está, gracias por la ayuda. Dameri era la compañera. Sí. Orlando Ruiz lo presentan como uno de los partícipes en el atentado, ¿no? Para congraciarse con este Alemán, digamos, que bueno, dentro de todo era el poder, realmente. O sea, el poder supra ESMA, digamos, y supra Fuerzas Armadas era el poder económico. El poder que negaba a los desaparecidos. El poder económico. Sí. Alemán era la mano derecha de Martínez de Hoz, digamos. Bien, entonces, bien. Entonces, con tal de congraciarse con el ñato este, y dentro del cúmulo de matufias que armaban estos tipos, digamos, también, lo llevan a... Convengamos que Alemán, perdóname, tenía ya problemas con Macera en su momento. Lo que pasa es que Macera ya no estaba como en la cúpula de la dictadura. Claro, de la está bien, sí, fenómeno. Pero una cosa era Macera y otra cosa era el grupo de tareas. Claro. ¿Está? Claro. Y ya cuando Macera se va al grupo de tareas, cambia la dirección. No está más Acosta, está de Imperio, y ya cambia la cosa. Claro. Ahora, dentro, si bien muchos oficiales quedan, digamos, lo que son las conducciones, incluso la conducción de la ESMA, también cambia. La cosa es que lo llevan a este Alemán diciéndole, capturamos a uno de los que participó en tu atentado. Mentira, el compañero este había ingresado a la Argentina como parte de lo que se denominaban las TEA, Tropas Especiales de Agitación, se llamaba, que eran... una parte, la otra parte era la, tropas especiales de tropas especiales de combate, me parece que se llamaba, bien, bueno, que era la estructura militar. Este muchacho estaba en la estructura política y era un operador de lo que se llamaba Radio Liberación, que era que cazaba las ondas de los canales y transmitía clandestinamente, ¿no? Bueno, y le hacen todo el show al tipo este, lo llevan ahí al sótano de 4, a la Avenida de la Felicidad, en un momento en que justo a mí un guardia me lleva con la capucha puesta de una sala a otra, y pasa todo el tipo, me clava en el piso, el guardia me agarra, me tiene del brazo, estoy esposado, digamos, qué sé yo, con los grilletes puestos. Y pasa toda la comitiva, todos los oficiales, qué sé yo, y pasa este Alemán, que además es un lungo. ¿Vos, digamos, sin la capucha? No, yo con la capucha. Ah. No, lo que me falta relatar en toda esta historia fue de que uno de los presos viejos me dice, hace una cosa, cuando estás acostado a la noche, que está el guardia, que están todos durmiendo, agarrás con los dientes, le haces un agujero a la capucha, despacito. Claro, claro. Y después te la corré y no se ve que está de frente. Ahora, cuando necesitas ver, chum, te la pones y justo a la altura del ojo y ves todo lo que crees, digamos, porque totalmente privado de la libertad, a poder ver un poquito por un agujerito. Mira. Entonces, es en esas circunstancias que lo veo pasar al tipo ahí, por el agujerito de la capucha, lo veo, chum, y entra a lo que se llamaba la huevera. Que era donde habían presentado toda la parafernalia de fotos y que este, que el otro, todo, y donde lo llevan al compañero este Ruiz, que lo tenían en el último cuarto de interrogatorio, lo hacen, pasa por delante mío, yo lo veo pasar y además escucho los grilletes, digamos, raspando el piso, y lo meten adentro de la huevera. Y bueno, ahí me imagino que le habrán hecho el show de sí, acá las cosas fueron así, digamos, ¿viste? Pero bueno, ¿qué es lo que pasó ahí adentro? No sé, pero que Alemán estaba ahí adentro y que Ruiz estuvo ahí adentro y que estuvieron todos los oficiales ahí adentro, sí, eso lo sé. ¿Pensás cómo se puede lograr que la memoria, la verdad y la justicia no queden un eslogan para la sociedad y realmente se milite o se piense realmente la memoria, la verdad y la justicia? Bueno, Cristian, justamente a partir de la experiencia que estamos atravesando juntos, entre vos y yo hay una generación de diferencia, fácil. Bien. Yo lo que hago es transmitirte, y vos vas a ser el que, cuando yo no esté, lleve la bandera, y se la transmitirás a otros si hace falta. Y así sucesivamente, para que esto, como vos decís, no sea un eslogan, sino que sea parte de nuestra historia, de la que nos podamos sentir además orgullosos de haberla transitado. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. Otras voces, otras propuestas. decirte que más que nada la precarización es maltrato, ¿no? Más allá del género, ¿no? La forma de contratación está vinculada al maltrato. Con lo que respecta a lo femenino, más que nada saber que a compañeras, se echó a compañeras lactantes y embarazadas, ¿no? Y que todas estas cuestiones que tienen que ver con lo femenino, como por ejemplo, no sé, estar en un punto remoto y no tener acceso al baño cuando estás en los días femeninos, ¿no? Cuando estás indispuesto, que haya abusos en horario laboral, ¿no? Ya que antes del accidente y después del accidente se siguen yendo a servicios mujeres solas, quedan de repente en un punto remoto, como puede ser Pampa y Virrey Bertiz, una compañera sola. Eso es a lo que lleva, ¿no?, a que nosotros consideremos que para las mujeres es un poco más siniestro este trabajo. Ni hablar de que las primeras que alzaron la voz, las compañeras que alzaron la voz en todo este problema, hoy en día están despedidas, ¿no? Como era el caso de Natalia Jorena, que tiene hijos y está despedida. Hace poco salió una nota como algo, un aspecto bueno del gobierno, esto de contratar a mujeres, que la mayoría de las agentes de tránsito son mujeres, pero no es algo progresista, ¿no? Es algo que se utiliza para el maltrato, la precarización. Una mujer, una jefa de hogar, es mucho más difícil que renuncie, es mucho más fácil que acepte, no sé, líneas de trabajo, líneas de juego, ¿no? En claro. Lo que se refiere al tránsito, o sea, vos te dicen que tenés que estar parada en un lugar a cualquier hora, si sos jefa de hogar, usan esa forma de contratación para, apretarte, ¿no? Para que no salgas a reclamar lo que te corresponde, ¿no? Una mujer que sostiene un hogar difícilmente se queje de la misma manera que otros. Yo tengo una experiencia que es que vengo siguiendo de hace bastante tiempo un conflicto en el barrio de Villa Crespo que hay con los vecinos respecto al megaestadio Movistar Arena en Atlanta, y a veces hay cortes de calle, cortes de avenidas por los vecinos que estamos ahí, yo lo voy y los veo, y hablo con alguna de las compañeras que están allí, y además las veo, las dejan solas ante la cuestión de que los automovilistas quieren pasar, la policía que está allí, que tendría que estar custodiándolas, no las custodia, y yo muchas veces las veo desesperadas y les digo, bueno, tranquilas, no se hagan problema, pero es como que se desbordan porque no tienen ninguna contención. Claro. En una sociedad, como vos decís, machista, patriarcal, donde una mujer que le venga a decir a un hombre por dónde tiene que circular, claro, es como muy, muy fuerte, donde se necesita un cambio también muy importante. Todo está vinculado, porque la violencia viene desde el Estado, ¿no? El primer ente que nos violenta es el Estado. El Estado después representado por tu jefe, después representado por distintas directivas, ¿no? No olvidemos que Leandro Ricciardi, el que hoy es en día el director, fue el encargado del operativo de Cintia y de Santiago, ¿no? Chicos que estaban parados ahí, en teoría tenían que hacer alcoholemia, no lo podían hacer porque no tenían los aparatos y no estaba el móvil plateado. Entonces, ¿qué es lo que lleva a una persona a estar parada en un lugar sin funciones, más la aparente y política del Estado? Entonces, son cuestiones, todas pequeñas cuestiones que se vinculan, mismo si una chica o una compañera está parada en una esquina, hoy en día el tema principal de acá a un tiempo va a ser esta orden de privatización del espacio público, ¿no? Con todo esto que va a pasar con lo de los parquímetros, ¿no? ¿Quién recibe esa violencia, ¿no? Que se le está dando a los ciudadanos, ¿no? Privatizar el espacio público es una violencia. ¿Quiénes la reciben más? ¿quiénes la van a recibir? Entonces son pequeñas cuestiones que incluso en lo laboral, ¿no? Una compañera que se manifiesta va a recibir mucho más las consecuencias, ¿no? Una de las consecuencias que se está trabajando en este momento es se le redujo el horario de descanso a las agentes de tránsito, ¿no? A las agentes y los agentes, ¿no? Como vos dijiste, estamos hablando por el Día de la Mujer. Se reduce el descanso. En vez de favorecer, en vez de ampliar derechos, se están reduciendo, se está atrasando un montón. Poner eso que está pasando, ¿no? Y lo mismo el tiempo que se necesita para las mujeres que estamos en la calle, para ir al baño, ir, volver, media hora no se hace nada, para comer y todas esas cosas. Desde el punto de vista gremial, ¿cómo se están agrupando ustedes? Mira, gremialmente decidimos agruparnos en la Asociación de Trabajadores del Estado. Ya había un gremio que era SUTECBA. Cuando pasó todo el problema, la tragedia, el asesinato de nuestra compañera, el grave estado en el que quedó Santiago, nos decidimos organizar y no ser más cómplices de todas estas cuestiones políticas, económicas y del estado de la ciudad. SUTECBA no dijo nada con respecto a la quita del tiempo de descanso. ATE está peleando con nosotros, está peleando para la reincorporación de nuestros compañeros, porque fueron desvinculados más de 100 compañeros, 80 compañeros a fin de año y a lo largo del año como 160 compañeros. Entonces sí, está luchando para la reincorporación de estos compañeros. Ya en estos días tenemos que tener noticias con respecto a lo que a lo que dijo la jueza López Vergara. Rodríguez Larreta es eso, ¿no? Ignorar los fallos judiciales, ya nos tiene acostumbrado. No tiene respeto, no dice, no hace lo que la justicia le está ordenando. Está desoyendo, está incumpliendo una medida cautelar que era la que no se podía desvincular a los agentes de tránsito. Igual, gracias a todo el equipo de ATE y de Matías Cremonte, se está luchando para que no hagan más oídos sordos. El tema de lo que es las condiciones de trabajo en cuanto a indumentaria. Sí, una aparente mejora, pero no es real. Inclusive hace unas semanas fue atropellada una compañera y en esa base, que es la base Núñez, todavía no tenían los chalecos reflectarios. Los zapatos de la mayoría de nuestros compañeros, porque hablo de los zapatos que entregaron en los últimos años, no tienen puntera de acero y no entregaron zapatos con puntera de acero. Han salido sin bastones luminosos. Había una capa de lluvia que la verdad era una mentira y pasaba todo el agua. Los agentes de tránsito somos personas que estamos bajo el sol, bajo la lluvia, entonces no hay prevención. En una alerta naranja, porque es una nueva disposición, parece ser que es un pecado salir con un tatuaje en la mano, entonces se obliga en estas alertas naranjas a tapárselos con una polera o algo de manga larga. Entonces, en una ciudad de Buenos Aires donde se le suma la temperatura ambiente al calor del asfalto, sumarle una polera debajo de la chomba. Los agentes tenemos los chalecos, que son estos reflectarios, totalmente de plástico, que son las luminarias de los pantalones. Si un agente de tránsito está de frente, en la parte de los pies no se nota, en las partes de las piernas, porque no tiene luminaria en la parte de enfrente. Hay muchas cosas para mejorar. En zonas remotas, que te confundan con un policía, ya que las actividades son distintas, es un tema para tenerlo en cuenta con respecto a la seguridad de los agentes. Esto pasó acá. Tengo una idea. Brindándonos más detalles, estamos en comunicación telefónica con el soldado ex combatiente Silvio Katz. Bienvenido, Silvio, a Tengo una idea. Te habla Nico Rosales y Gra Carballo me acompaña. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Nico, Graciela. Un placer, como siempre, hablar con ustedes. ¿Cómo estás, Silvio? Bien, perfecto. Escuchando las palabras de Nico, que, bueno, más exactas no pueden ser. Yo agregaría que, bueno, Boruto cambió su decisión primaria. Ajá. Sí, y que esto obedece a, bueno, a los cambios de aire en la política nacional. Es la misma jueza que dijo no poder dictar sentencia, no poder trabajar, no tener ni lugar, espacio, ni gente. Bueno, con los cambios políticos, evidentemente, le dieron el espacio, el tiempo, la gente, todo. Uh-huh. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Vos viajaste hacia allí, Silvio? No, en esta primera instancia estoy viajando ahora para justamente el 24 de marzo, un hermoso día para viajar a Río Grande, para apoyar como querellante. Este es el comienzo, Nico, claro. Son los primeros cuatro militares de 96 y está referido puntualmente, como muy bien dijiste vos, al BIM 5, la Infantería Mecanizada 5. Uh-huh. Es el inicio, ellos ya han apelado, lo cual sabíamos que iba a suceder, pero bueno, ya está, o sea, ya hay, es el inicio de los procesamientos. Esperemos que ya no puedan detener esto y que ya que hayan dictado que son causas de lesa, crímenes, perdón, de lesa humanidad, claro. Nos da un alivio y una fuerza para seguir empujando y luchando por lo nuestro. ¿Y cuáles fueron las emociones que se vivieron entre los compañeros, entre ustedes, cuando se enteran de esto? Y mira, es emoción, llamados cruzados, llanto de los que no pueden hablar, como digo siempre, que uno tiene la suerte de poder comunicarse, expresarse, pero el que no se expresa nunca y el que se comunica solamente con sus pares, uh-huh. Ha sido hermoso el recibimiento, el llanto, el mensajito con el dedo para arriba, o bueno, los dos dedos en B, uh-huh. Ha sido maravilloso, sinceramente maravilloso. O sea, es un... después de 37 años, perdón, es un volver a vivir. Claro. Como decías bien, Silvio, hay otros 20 militares que tienen que ser llamados a indagatoria y también mencionar el trabajo muy importante de la Comisión Provincial por la Memoria junto al Centro de Excombatientes de Islas Malvinas de la Plata, CECIM, y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, entre otros organismos que son querellantes en la causa, ¿no? Exactamente, son el motor, ellos, el abogado, el doctor Pablo Basser, que fue el iniciador, ajá, de la causa y es un apoyo constante a nosotros, y es el que inició la causa de estos cuatro primeros procesados, sí, que son de Corrientes, de la provincia de Corrientes. Sin ellos no podríamos, sin los abogados jóvenes de hoy, como Guerrero Yaola y Laurentina Alonso, que se pusieron la camiseta nuestra y salen a pelearla, creo que van a ser orgullo nacional el día de mañana cuando estos delincuentes empiecen a caer. Silvio, te quería preguntar algo que tiene que ver con la situación de ustedes como excombatientes. ¿Es difícil lograr que los compañeros den testimonio, que cuenten lo que pasó? El otro día leía que eso fue una de las cosas que pasó con la Guerra Civil Española, con las torturas del franquismo, que las víctimas estaban tan metidas para adentro con todo lo que les había pasado, con la tortura y demás, que les costaba hablar. ¿Cómo es en el caso? ¿Tienen apoyo? ¿Tienen acompañamiento terapéutico? ¿Cómo lo la reman a esa? Mirá, Graciela, es muy difícil por varios motivos. Primero, la falta de apoyo, como bien marcaste, no hay ayuda terapéutica, nosotros tenemos que buscarla por nuestros medios. Y después por una pelea interna que hay entre los veteranos, porque los que salen todos los 2 de abril, y te invito a escucharlos este año, hablando de heroísmo, de uh-huh. batalla, de fuego, de todas las batallas ganadas, los soldados salvados por ellos mismos, no quieren detenerse en lo que es ser víctima del proceso militar. Claro. ¿Sí? No quieren dejar de ser llamados héroes. Creen que tener esa medalla y vestirse de verde les da un perder. Y no ayudan a los que, como por ejemplo en mi caso, fuimos víctimas, ¿sí? Creo que todos fuimos víctimas, pero bueno, ellos se esconden en el heroísmo para no sufrir. Entonces no tenemos ni siquiera el apoyo de nuestros propios compañeros, ¿sabes? Sí, con un gran grupo de compatriotas, de ciudadanos que tienen esa cabeza castrense, donde parece totalmente que el ejército es San Martín, ¿no? Y la verdad que el ejército durante la época de la dictadura, las Fuerzas Armadas en general, se caracterizaron por torturar soldados, embarazadas y robarse bebés. Así que, digo, el espíritu castrense no puede tapar eso. Mira, Graciela, yo te voy a dar un ejemplo que pinta tal cual lo que vos estás diciendo. Cuando volvimos de la isla, las primeras calles con nombre de excombatiente eran Capitán Giaquino, uh-huh, que fue el primer caído en Malvinas, claro. ¿Sí? Al poco tiempo se descubrió que el Capitán Giaquino acá fue apropiador de chicos, exacto, torturador, abusador, y hoy, gracias a leyes que nosotros mismos apoyamos, no hay una calle que se llame Capitán Giaquino, ¿sí? Pero bueno, cuesta porque trae peleas entre nosotros mismos, ¿viste? Claro. Diferencias. Bueno, hay que seguir diciendo la verdad, ¿no? A veces no es esperar que cambie, digamos, esta versión castrense, sino decir la propia, ¿no? Exacto, pero bueno, con programas como este, que me llaman siempre, con Nico, con vos, y otros más, les estamos dando pelea, ¿sí? Al olvido y a la injusticia y al descreimiento de muchos, como decís vos, compatriotas que no quieren perder el heroísmo. Sí, te enganchaste recién, estamos charlando con Silvio Katz, excombatiente de Malvinas, para hablar justamente de la causa Malvinas, donde hay cuatro procesados por delitos, vamos a decir, de lesa humanidad, por torturas allí ocurridas durante el conflicto bélico de Malvinas. Silvio, la última, ¿cómo continúa esto, digamos? Porque, aclaro, el juzgado federal está allí en Río Grande. ¿Continuará allí todo el proceso? Sí, Nico, por un tema legal, sí o sí tiene que ser en Río Grande, porque uh-huh, era la capital de Malvinas en el año 1982. Claro. Entonces la causa está radicada en Río Grande. Nosotros hemos ofrecido, por si vuelve a faltar espacio, armar una carpa en Río Grande, uh-huh, y llevar gente de los juzgados de acá de Capital Federal. Uh-huh. Así que siguen los carriles normales. O sea, nosotros ya tenemos la suerte de tener cuatro procesados, han apelado, y bueno, y esto ahora es, yo digo, creo que lo había charlado con vos hace uno o dos años, uh-huh, cuando empezamos esto era una maratón de 42 kilómetros, y se han avanzado unos cuantos kilómetros ahora con estos cuatro procesados, estamos uh-huh, a mitad de carrera. Uh-huh. ¿Y sí, ¿cuándo va a ser la fecha en que se reanuden las indagatorias? No, ahora no van a parar. Uh-huh. El tema es terminar. Continúa. Con este tema del BIN 5, claro, claro, están en proceso. Claro. Así que te voy a mantener informado, Nico. Claro, claro, claro. Bien, Silvio, te agradecemos, como siempre, el paso por aquí, por Tengo Una Idea, por Radio La Retaguardia, y por supuesto seguimos en contacto. Te mandamos un abrazo enorme y mucha fuerza. Estuvimos en comunicación telefónica con Silvio Katz. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.